Hoy celebramos los santos inocentes, la fiesta en la que recordamos a aquellos niños que murieron los primeros por Jesús, por causa de Jesús. Esta fiesta plantea una cuestión teológica y es, ¿qué mérito tuvieron ellos? ¿Qué mérito? Al fin y al cabo, eran niños que no sabían que estaban muriendo por Jesús, sin uso de razón. Pues a la pregunta, ¿qué mérito tuvieron? Ninguno. Ciertamente ninguno. Lo que pasa es que la Iglesia, desde el comienzo, entendió que, por ser los primeros seres humanos que van a morir por causa de Cristo, pues recibieron una gracia especial para la salvación. Pero mérito ninguno. Esto es una cosa importante porque el mártir es mártir no por casualidad, sino por la voluntad. Es la voluntad la que hace los mártires. Sin voluntad de ser mártir, no se es mártir. Es la voluntad. Solo el que quiere morir por Cristo tendrá el premio. Pero un hecho casual, independiente de la voluntad, sin querer, no puede recibir mérito ninguno. Y estos niños, si os fijáis, pues, ¿por qué por el hecho de morir, por esa razón, ya han de ser santificados y por morir por una enfermedad natural no? Está claro. Está claro que tiene que haber otra razón. Y la razón es la voluntad de Dios. Dios quiso que ellos recibieran esa gracia especial por ser los primeros. Por lo tanto, no son los santos más grandes que tenemos en el santoral, ni mucho menos. No puede ser lo mismo el que simplemente muere de esta manera, pero él en sí mismo no ha hecho nada, que el santo que se ha santificado toda la vida. Por lo tanto, hay gradaciones. Pero Dios, aquí lo que se ve en esto, en esta fiesta que celebramos, es que a la hora de dar puede ser especialmente generoso. Así como al castigar siempre sigue una lógica implacable, una lógica que es lo que uno merece o recibe, sin embargo, a la hora de dar sí que puede usar de su generosidad. Por otro lado, y dejando ya esto que es la razón principal de esta fiesta, ver que la voluntad de Dios es la que concede y la que concede para el cielo, dejando aparte esto, tenemos también que pensar, vamos, tenemos no, yo así lo pienso, que esta fiesta el Señor la puso pensando en todos los niños que iban a ser abortados en los siglos futuros, porque ellos son como otros niños inocentes que son asesinados por causas que son injustas. Yo pienso que esta fiesta hubo una providencia de Dios pensando en un futuro lejano, para que nos acordemos de sus almas inocentes que mueren por causa de las pasiones humanas. Y en ese sentido, este es un poco pues el día en que nos podemos acordar de todos ellos. Y debemos acordarnos, porque realmente cuando ellos entren en el cielo, yo tengo la hipótesis, la tesis de que las almas de los niños que mueren sin bautizar son recogidas por los ángeles. Los ángeles les instruyen y pueden, como los ángeles, optar por Dios. Esa es mi personal tesis de lo que pasa con los niños, pero no es obligatoria creerla, es una tesis personal. Pues cuando ellos lleguen al cielo y digan, vaya, esto podía haber sido mi vida, y sin embargo fue truncada, y esto otro, y yo podía haber vivido esto, lo de más allá, y vean que no, que por una decisión. Y cómo había familias que hubieran estado deseando el adoptarles, pero sus madres dijeron no, ni para mí ni para nadie, ni ellos que tengan una existencia. Es una situación pues que les resultará un poco difícil comprenderla, un poco difícil. Sin embargo, en los planes de Dios ya estaba previsto que ellos murieran. Antes de que fueran concebidos, antes ya Dios sabía que iban a morir antes de nacer. ¿Y por qué lo permitió Dios? Pues Dios lo permitió porque a cambio de sacrificar su existencia, uno como músico, otra mujer casándose y viviendo feliz, etcétera, a cambio de sacrificar su existencia, Dios les concedía una más fácil salvación, una muchísimo más fácil y segura salvación. Esta es mi opinión también. ¿Por qué Dios, sabiendo que esos niños no van a nacer, sin embargo son concebidos y les da alma? Pues creo que esta es una buena solución. Es decir, lo que pierden por un lado, lo ganan por otro. Pierden una existencia, pero sin embargo es mucho más fácil la salvación. Y lo que importa es la salvación, al fin y al cabo. A fin de cuentas, es lo que importa. Así que, como veis, todo lo hace bien. Y yo pienso que esta solución, que en mis ratos de meditación es la que he alcanzado, es verdadera porque pensemos que también hay abortos naturales. Por causas naturales, biológicas, hay niños que nunca verán la luz del sol. Pues Dios crea esas almas por esta razón, para que sin pasar por las penalidades y riesgos de la existencia para el alma, sus almas lleguen puras, límpidas, inmaculadas a manos de los ángeles que les instruyan y que ellos mismos como los ángeles pues puedan optar por Dios y entrar en el cielo. Así que pienso que esta fiesta es una de esas fiestas, la de los santos inocentes, con más contenido teológico, en mi opinión. Es una fiesta que nos hace meditar sobre todas estas profundas realidades de la escatología. Pues nada más, pedimos al Señor por todos esos niños que cuyas almas cada día, a miles y miles, pues salen de este mundo y se encuentran fuera del cuerpo, para que los santos ángeles les ayuden y les guíen hacia la luz. Además, con esto acabo, se me acaba de ocurrir ahora, en esos casos de experiencias cercanas a la muerte, que ven el túnel, etcétera, bueno, pues lo que acabo de decir está avalado por el hecho de que a veces salen los familiares a recibir a los que van a fallecer, y a veces, siempre suelen estar los padres, pero a veces también los niños que han abortado, ¿sí? Con lo cual eso avala un poco pues la tesis que acabo de decir, ¿sí? Y pidamos por esas almas, a millares, a cientos de millares, a millones, que de pronto se encuentran fuera del cuerpo y todavía no saben nada, ni de Dios, ni del más allá, de pronto se encuentran fuera del cuerpo sin saber nada todavía. Con lo cual, con mucha más razón pienso eso, que los ángeles los recogen y les enseñan todo, desde el principio, todo sobre el sentido de la vida, por qué están aquí, etcétera, y ellos tienen su decisión angélica que les lleva al amor a Dios.